columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Haciendo audibles la buena cosecha es que nos encontramos acá para escuchar atentamente las palabras que tiene Agustín para compartirnos. Le damos la bienvenida oficial, ya estuvimos conversando con él. Bienvenido, Agustín. Buen día de nuevo. ¿Te puedo decir doctor? Buen día. ¿Te puedo decir doctor? Puede ser, prefiero Agustín. A Florencia le encanta esta idea de... Profe, me encanta profe, yo. Me encanta. Tengo una pregunta, profe. Yo tenía un aporte ahí para competir por el librito. Ajá. Pero no era desearle a Carlos Saúl, sino como a los padres de que hubiesen usado preservativo. Sí, o sea que vamos a entrar en un tema que tiene que ver, que veníamos de la anticoncepción. Me encanta. Hubiese sido... Es buena. Diferente, por lo menos en Argentina. Sí. Bien, participas del concurso, listo. Inmediatamente. Sí, y ojalá que te lo ganes, porque fue la mejor. Bueno. ¿Qué traes para compartirnos hoy? Bueno, seguimos dentro de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que era lo que dijimos la semana pasada, que era un tema muy amplio, como el paraguas dentro del cual se puede discutir un montón de problemáticas de salud, ¿sí? que son interrelacionadas, dijimos, que tienen que ver, hablamos mucho de que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el derecho a una vida sexual plena. Dijimos que es muy importante el derecho a la información en todo esto. Así que seguimos en esa línea, pero hoy vamos a entrarle un poco más de lleno a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Es decir, sobre todo, más que las infecciones en sí, a las formas de prevenirla con los métodos que se les dice profilácticos, que el que más conocemos es el preservativo, pero que vamos a charlar, que tenemos varios más. Bien. Un poco vamos a entrarle por ahí. Aprovechar también para... compartir que el objetivo, como decimos en Colombia, siempre es construir desde lo comunitario, salidas desde la comunidad, no necesariamente desde lo que podemos ofrecer solo el equipo de salud. Así que cualquier crítica, idea, aporte que nos quieran hacer, está bueno, siempre estamos abiertos con Andrés a recibirlo para ver cómo ir reorientando esa columna, porque la comunidad son los oyentes, las oyentes que nos están escuchando. Así que eso está bueno. Si quiere alguien enviar, estamos ahí para escuchar eso. Contar también que Agustín es parte del dispensario, ¿no? De acá, de los hornillos, y que, bueno, están ahí abiertos a recibir consultas, preguntas, comentarios, idas y vueltas. Y que este espacio también es como parte de pensar que, bueno, que así como hacemos comunicación y hacemos salud comunitaria, bueno, nosotros hacemos comunicación comunitaria, y que abrir los micrófonos a quienes son parte de estas comunidades es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestro rol, al igual que, bueno, el de ustedes, ¿no? Viniendo hasta acá, y hay como toda una cuota de amor también en esto de pensar cómo realmente construimos salud comunitaria. Así es. Sí, que el centro de salud es una extensión de la comunidad y no un lugar ajeno a ella. Y estar acá para nosotros es parte de eso y nos pone muy contentos. Abrazamos a Andrea también, que hace parte de todo esto, sí, y que, bueno, está desde allá trabajando, ¿no? Sí, estamos ahí en la trinchera, como dicen ahora. métodos para cuidarse. Primero vamos a entrar entonces rápidamente en qué son las ITS, que son estas infecciones que se transmiten por vía sexual. Hay una treintena de virus, bacterias, parásitos que se pueden transmitir. Y que capaz que ni nos enteramos, claro, ¿no? Claro, un montón que conocemos y un montón que no conocemos tanto. Y se transmiten durante la relación sexual entre el contacto de las personas, de las mucosas, digamos, contacto por vía vaginal, vía anal, vía oral, pero también se transmite por la misma piel, porque a veces las lesiones aparecen en la piel y el contacto de las pieles lo transmite las enfermedades. Esas son básicamente las ITS, que son infecciones y no enfermedades necesariamente, y esto es una diferencia como bastante importante, porque no toda infección evoluciona a una enfermedad y a la cronicidad. Muchas de ellas, con un tratamiento acertado y a tiempo, se curan totalmente. Entonces es muy importante reconocerlas de esa forma. El tema es de cómo las detectamos a estas infecciones. Y acá surge un problema, que algunas son con lesiones muy claras o muy reconocidas y otras no presentan ningún tipo de síntoma. Las portamos a lo largo de la vida, no se expresan, pero las transmitimos. Y otras se expresan y se transmiten en un determinado momento de nuestras vidas, pero puede estar muy alejado de ese momento inicial donde la adquirimos, en esa relación sexual que la adquirimos, digamos. Eso nos lleva a la importancia de reconocerlas y también de tener controles de salud, digamos, porque a veces es la única forma de detectarlas. Y esto nos lleva de ahí, como siguiendo, al tratamiento de estas enfermedades para llegar a la curación en las posibles y para contener el avance en las que ya no se pueden erradicar, pero sí se puede controlar el estado de salud de la persona mediante controles médicos, análisis de salud, de laboratorio. Lo importante del tratamiento que quería destacar era que no tratar estas enfermedades lo que llevan a un punto es a trastornos a largo plazo, digamos, de muchos, muchos índoles. Uno de ellos puede producir infertilidad, puede llevar el cáncer en algunos casos, puede ser transmitida al embarazo de la persona gestante en el caso de que esté transitando un embarazo. Uh-huh. Y nos puede llevar un montón de otras enfermedades que pareciera que no tienen nada que ver, pero es por la depresión del estado inmunitario de cada uno de nosotros. Entonces tenemos un montón de enfermedades que habitualmente no nos enferman. Estamos débiles y nos enferman, y es importante ahí estar atento que puede tener que ver con estas enfermedades. Pero bueno, ese es como el repaso rápido de general. Lo que yo quería ir en particular, y era lo que podemos hacer cada uno de nosotros, en lo individual, pero pues sobre todo en lo comunitario, que es los niveles de prevención que tenemos, sí, para estas enfermedades. Cómo evitar adquirirlas sería el primer nivel. Cómo tratar eficazmente y curarnos sería como el segundo nivel de prevención. Y el tercer nivel es cómo convivir con estas enfermedades, porque también se puede vivir, no hay que estigmatizar, digamos, el tener una de estas enfermedades. Entonces, lo principal en la prevención primaria es el uso de los métodos de protección de barrera, que se llaman, que el que más conocemos es el preservativo, pero también existen otros métodos para otras formas de vincularse sexualmente que no sean heterosexualmente, digamos. Uh-huh. También está el otro método de barrera, digamos, que es para las mujeres, para relaciones sexuales entre las mujeres, pero el problema es que no se comercializan y no se encuentran tampoco en los centros de salud, que eso es como un avance al cual sí, hay que ir llegando, digamos. Claro, están los campos de látex, que se hace con el preservativo, pero también está el profiláctico vaginal para las mujeres. Nada más que no se acceden comercialmente todavía, pero existen y deberían ser comercializables. Y disponibles también en los centros de salud, como vos decís. Y el campo de látex es algo que una puede hacer. Claro. Digamos, lo fabrica una. Exacto. Yo pensaba si compartirlo acá, pero por ahí es más complejo sin verlo, pero en internet, en distintas páginas, es muy fácil realizarlo a partir de un preservativo, digamos, común, que se consigue en cualquier lado. Una puede hacer el campo de látex, digamos. Ahí, siguiendo con con la prevención primaria, recordemos que siempre el preservativo va desde el comienzo de la relación, o sea, no hay un momento, una vez que comienza, que te lo pones, sino que tenés que estar desde antes de la relación, porque cualquier contacto ya hay posibilidad de transmisión. Y otra cuestión importante de la prevención primaria es que en aquellas relaciones monogámicas que solamente tengan vínculos sexoafectivos entre esas dos personas, se pueden hacer controles periódicos de salud. Es un contrato, digamos, entre la pareja, decir, bueno, cada 6 meses, 8, 10 meses nos hacemos un control, sabemos que los dos estamos sanos y podemos tener sexo sin protección, digamos. Que a veces es una elección y está buena. Entonces, como que están todas estas cuestiones previas, iniciales, las que serían las que evitarían todo lo otro. No solamente el trastorno individual y colectivo, sino incluso los gastos a nivel comunidad que tenemos con estas enfermedades que los producen, y mucho. Actualmente, Agustín, se están realizando controles ahí. ¡Uy! Un picaflor. Acaba de aparecer. Perdón, pero esas cosas me distraen mucho. Si nos acerca, saludarnos. Creo que tiene una pregunta, coliflor. ¿Hay preservativo para coliflor? Colibrí. acá con el colibrí tenemos para preguntarte. Hoy en el espacio de salud que hay acá en Los Hornillos, ¿uno puede acercarse a hacer estas consultas? ¿Puede hacerse controles o eso está totalmente opacado por el tema COVID? No, está bueno que lo preguntes. Es forma parte de lo mismo que dijimos la semana pasada, sigue siendo parte de estas urgencias. Sí. O sea, cualquier persona que haya sentido que tuvo una relación sexual de riesgo porque no se cuidó, puede acudir a hacerse un examen de laboratorio. Y en particular, y este tema lo traíamos un poco por eso, es que ahora también hemos adquirido test rápidos. Sí. Para VIH, para sífilis y para hepatitis B. Por ahí son los más frecuentes. En el Valle hay mucha sífilis además. Así que están disponibles, son test de 10 minutos. O sea, en 10 minutos es un pinchazo de sangre. Y en 10 minutos más o menos tenés una respuesta. Me pone cara de miedo acá. Sí, sí, sí. Pero es parte del estigma. Ojitos. Es parte del miedo que tenemos todos a someternos a estos exámenes. ¿Te puedo hacer una pregunta desde la ignorancia total? Sí. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? La sífilis. ¿Nos dijo? Sí. ¿Cuándo se manifiesta? La sífilis, sí, claro. Es como una lesión en la mucosa, digamos, que se le dice chancro, que es como un grano grande, que no duele, que está ahí, es indoloro. Ahí por ahí en las mujeres es más difícil identificarlo porque se encuentra dentro del cuello, entonces interno muchas veces. En cambio en los hombres se expresa en la superficie del pene y es como más fácil. Ahí va. Ahí es el Papa Nicolau que se hace para detectar, ¿o eso qué? Es para el HPV. Solo HPV. Eso es para HPV, claro. El sífilis lo que tiene la particularidad es que esa lesión desaparece rápidamente y uno, viste, cuando decís, ah, bueno, me siento mal, voy a ir al médico, nadie quiere ir, y a la semana desapareció y así ya está, me curé, no te curaste nada. Ahí entra en un periodo de latencia la enfermedad, pero te transformas en una persona que la transmite. Uh-huh. Ahí va. Entonces, eso es lo que hablábamos antes de la importancia. Mirá, en vos. Este nivel, en la prevención secundaria, es esto lo fundamental. Uno acá es donde corta no solamente el avance de la enfermedad sobre uno, sino la transmisión sobre otras personas. Claro. Eso, entonces, ahí se vuelve fundamental, digamos. Uno tiene la práctica de riesgo, tiene esa duda, se la tiene que sacar por uno mismo, por su salud, pero también por la salud de las otras personas, ¿no? Ahí están las prácticas de cuidados, digamos, que creo que es como la otra palabra que quería traer hoy, así como hablamos un poco desde el deseo la semana pasada, como que el cuidado, tanto en la anticoncepción, pero mucho en la infección de transmisión sexual, tiene un rol fundamental, digamos. El cuidado de uno y el cuidado del otro también, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Relaciones sexuales con o sin barbijo? No, y ya sin, porque estarés todo tan en contacto que el barbijo es anecdótico. No juega ahí. No, en absoluto. Digo, en tiempos donde desde el gobierno se recomienda, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué virtual? El sexting. Qué loco, ¿no? Porque, ¿qué es el sexo virtual? El sexo virtual, uh-huh. Sí. Con barbijo, sin barbijo, ahí, sí. Ahí me imagino que no juega nada de esto tampoco, ni el campo de látex. De hasta 10 personas. Puede ser. La orgía, digamos. Puede ser. Creo que puede ser parte de. Vaya, si son 9, un éxito. Sí. Creo que es parte del momento sensual, ¿no? Cuando te sacas la ropa, te sacas el barbijo también. Bueno, sacarse el barbijo, sí. Nos sacamos el barbijo. Sí, totalmente. Y la prevención terciaria, rápidamente, que ya es cuando es mantener una calidad de vida, digamos, una vez contagiado. Y acá, que es un tema en sí mismo para discutir horas, uh-huh. Pero no hay que dejar de nombrarlo nunca, es el estigma que produce las enfermedades, las ITS, la infección de transmisión sexual. Convivir con una de estas enfermedades no necesariamente tiene que excluirte, no te tiene que excluir de la sociedad, digamos. Y es algo que ha sucedido sobre todo con el HIV, creo que ya hoy hay mucha información sobre eso, incluso hay muchas películas muy buenas, interesantes. De hecho, el HIV ha sido considerada la enfermedad rosa para atribuirle esta enfermedad a las personas homosexuales, parte de los mitos que se han construido. Y todo esto hace que quien la padezca, primero, ni siquiera quiera controlarse por lo que se pueda decir. Sí. Y segundo, todos creamos que si nos diagnostican esta enfermedad, no sé, nos vamos a morir en 5 o 10 años, cuando hoy es una enfermedad tratable y con la que se puede tener una buena calidad de vida. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que empezar a superar estos estigmas que genera tener esta enfermedad. Y de hecho, hoy en día, a las personas positivas de HIV, llega a un punto que es intransmisible. El tratamiento llega a ser indetectable en sangre el virus y es intransmisible. O sea que ya hay personas que han llegado a ese punto. Y se puede vivir una vida sexual plena también, uh-huh. Siempre con la protección necesaria, pero hasta se puede tener vida sexual plena. Y la transmisión del HIV, lo repetimos, lo decimos siempre, solo se transmite por vida sexual, con penetración, digamos, o sea, un beso con una persona, un abrazo con una persona con la infección, no nos va a generar ninguna transmisión, digo, porque es algo que la gente todavía cree o le hacen creer a la gente. Sí. Increíble que en el 2020 se siga pensando. Pero pasa. Que, sí. Vale la aclaración. Entonces, bueno, y la diferencia ahí quería comentar entre VIH y SIDA, ¿no? SIDA es ya un estado avanzado de esta enfermedad, digamos, que presenta otras manifestaciones, pero no es lo mismo. Entonces, es un estigma decir una persona sidótico. Estas palabras que se usan mucho son muy estigmatizantes. Uh-huh. Los sidarios cubanos se me vino a la cabeza. Y me queda, si tenemos 2 minutitos. 2 minutos. Nos va a quedar afuera de vuelta algo muy importante, que era el rol de los varones en todo esto, digamos, que hablábamos la semana pasada de la anticoncepción. Por ahí, desde todos los lugares, está bombardeado y construida la información para que la mujer sea la responsable de la anticoncepción, la mujer es quien hace los controles, y el hombre, como en este lugar nuevamente, ¿cómo, no? Sí, es la lógica patriarcal atravesando el sistema de salud, los intereses, uh-huh, de los laboratorios, digo, que los métodos anticonceptivos que existen sean dirigidos a mujeres y no a hombres. Hablo un poco de eso. Acá no hay excusa, existe el preservativo que sirve para las dos cosas. Y creo que... Igual no me lo dejes afuera, o sea, no entra ahora, pero entra la próxima, ¿no? Claro, por favor, por favor, charlémoslo. No, le podemos dedicar un programa entero. Bueno, hagámoslo. Pero sobre lo que... de última, en este cortito momento, mencionar que además del preservativo existe la vasectomía, que es un método que está a disposición de los hombres, que el índice de reversibilidad es muy bajo, pero es una decisión que un hombre puede tomar y es un derecho y se tiene que garantizar en el sector público. Y los varones tenemos que poder ser partícipes activos de estas decisiones en anticoncepción y sobre todo en las ITS también. Está el momento previo, que es el de cuidarnos, usar la protección y conocer qué métodos utiliza la mujer, si la mujer es la que utiliza los métodos, la persona gestante es quien utiliza los métodos para protegerse, entender qué es eso, si tenemos una pareja, entender que es un ciclo ovulatorio, claro. Estar pendientes de esas situaciones y consultar sobre la comodidad de la otra persona sobre eso, ¿no? Si usa un método hormonal, ¿estás cómoda vos con este método? Claro. ¿No uh-huh. estás cómoda? ¿Qué Acuerdos. Hacemos para que no estés para que estés más cómoda? En el durante no hay excusa para quitarse el preservativo nunca. En las denuncias que hemos estado viendo en los últimos años, un acto violento muy alto es el de quitarse el preservativo y continuar la relación sexual sin avisar, sin buscar el consentimiento. Terrible, tremendo. O la excusa de que pica, la excusa de que aprieta, la excusa de que quita la sensibilidad, no valen. Y si la sentís en serio, se dice, no se continúa la relación. Y en el después, los hombres también tenemos que saber que es nuestra responsabilidad saber que existe la pastilla anticonceptiva el día después, que también la podemos tener en nuestra casa, así como la mujer tiene que tener preservativos masculinos en su uh-huh. casa, el hombre tiene que tener la pastilla hormonal, la puede tener en su casa, que es muy eficaz, y también acompañar en la decisión de la mujer, sea una ILE o sea la continuación del embarazo, a partir del momento que con la relación sexual está, que la relación está sin cuidado, sucedió, el cuerpo que sigue ahí, viviendo todo esto es el cuerpo gestante, uh-huh. así que el rol nuestro por ahí es el de acompañar en la decisión del cuerpo, pero ser activos en todas las otras decisiones que nos correspondan, digamos. Creo que esto que ha puesto, este sistema que ha puesto a la mujer siempre en lugar de cuidado, en la salud y en todo, es algo que le ha sometido a un montón de problemas físicos, mentales y sociales y culturales, pero le ha dado la fortaleza de construir redes de cuidado. Uh-huh. Creo que el hombre también se nos ha venido en contra este lugar cómodo porque no sabemos cuidarnos. Entonces creo que es un lugar del camino de aprendizaje, el autocuidado de nuestro cuerpo y del otro, digamos. No nos cuidamos, no le ponemos palabra a lo que sentimos y creo que ese es un camino para recorrer acá en la salud, es muy importante. Qué interesante. Sí, y más, nosotros siempre, voy a hablar por mí, ¿no? Como celebrar cuando esto... Un varón muchas veces se plantea todas estas cosas y las dice y hay un valor ahí y un deseo, ¿no? De como de transformar cómo vienen siendo las cosas. Así que somos más que agradecidas por este espacio. Leer un mensaje que nos llegaba de Gus en relación a cosas que ibas diciendo y a cosas que íbamos comentando. Y en relación a nada, la consigna, pero después si quieren leemos que va a estar participando del concurso. Cuando nombrabas lo de VIH, él nombraba así, con carga viral cero no se transmite, decía Gus. Y después con respecto a lo que decíamos de con o sin barbijo, la relación sexual, decía con barbijo, es fetichista. Claro, puede ser una lencería más, tal vez. Acá la Jime también manda un mensaje, saluda, dice buenos días, qué importante que se hablen de estos temas tan abiertamente en un pueblo donde aún teniendo toda la información al alcance de las manos, aún hay tantos embarazos adolescentes. Total. Así también ahí. Y mucha transmisión de enfermedades, de infecciones uh-huh. también, activamente. Bueno. Y quería cerrar una cosita. Ay, no se va más este chico. dale, sigo el... No, un par de verdades que refuerzan la necesidad de cuidarnos y hacer comunidad. Sí. Hay una frase muy linda que charlábamos anoche con la compañera que dice que cada vez que tenemos sexo sin protección con una persona, estamos teniendo sexo con todas las personas que esa persona tuvo sexo sin protección. Y nosotros estamos sometiendo a esa persona a tener sexo con todas las personas que nosotros tuvimos sexo sin protección. Horrible. Otro, que el consumo excesivo y problemático de sustancias está demostrado que genera embarazos no intencionados y la falta de cuidados en las prácticas sexuales. Y otra cuestión, para cerrar ya te prometo, que ignorar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en estos cuidados es contribuir a esta lógica nueva del liberalismo individual por sobre la construcción colectiva de las libertades colectivas. Y contribuye a esta lógica del capital que tanto daño nos hace. Entonces, si todo esto nos preocupa, cuidar nuestra salud para cuidarla de todos es una práctica, en algún punto, antisistema. que vivimos. Así que nos invito a todos que nos acerquemos al centro de salud, que saquemos las dudas, que llamemos por teléfono. Bien, en ese sentido, dos cositas nomás. Rescatar esto que también, bueno, no nombraste, pero has nombrado en otras columnas, que es el consentimiento, la idea de consentimiento como clave siempre en todas las relaciones sexuales. Y que eso implica incluso hasta estos acuerdos, ¿no? Como vinculados a qué métodos usar, cómo cuidarse, qué decisiones se toman ahí. Y por el otro, que repitas o que nos cuentes, ¿no? En qué momento uno se puede acercar al dispensario a hacerse un examen, a hacerse un test, a hacer una consulta, a buscar preservativos. Los preservativos están a disposición de la gente, no tiene que haber ninguna consulta de por medio. O sea, vos entrás, está colgado ahí un frasquito con los preservativos. Debería y podría haber en cualquier lado preservativos siempre y cuando estén a resguardo del calor. Un comerciante, alguien que quiera disponer, se puede acercar acá en la radio también. Podemos gestionarlos del centro de salud y tener preservativos. Tenemos, pero más allá, más lugares mejor. La consulta puede ser en cualquier momento. Si nos da vergüenza, podemos decir: vengo porque me duele el dedo del pie. En este contexto tratemos de no ir por cosa innecesaria. Pero si es realmente por una preocupación real, si nos da vergüenza, no decimos la causa y adentro del consultorio lo hablamos con tranquilidad. La consejería se realiza en cualquier momento. Los controles laboratorios son gratuitos para las infecciones de transmisión sexual. ¿Se hacen todos los días? Se hace los miércoles a la mañana. Previamente hay que llenar una planilla y además está bueno charlar, pero son anónimos, o sea, ni siquiera se anotan los datos de la persona con nombre y apellido, es un código que tenemos cada uno de nosotros. Y son los miércoles, y además ahora estamos haciendo estos test rápidos que contaba. Así que si tenés otra consulta y vas por otra cuestión, además te podés sacar la duda y realizarte este control. Bien. Bueno, acá Anita agradece también, te manda saludos. Anita Altamirano manda un saludo, dice que bueno este bloque, gracias. Y Gus tira un dato de un lugar donde hay preservativos también acá en Los Hornillos, en lo de Mariela, dice. Sí. Miembro del equipo de salud. Que bueno, que miembros del equipo de salud podemos ser todos de alguna forma. Esto que hace Mariela en su local lo puede hacer cualquier comerciante, digamos. Qué bien. Bueno, Agustín. No, yo dije primero. Agustín. Te agradecemos, yo te agradezco con el corazón. Un placer tenerte aquí en Esqueje. Nos fuimos un poco con el tiempo, pero todo valió la pena. Celebro que estén pasando estas cosas en el aire, en el éter transerrano y en el éter del mundo, porque escuchan por todos lados, ahí sabíamos. Y te esperamos la próxima. Nos vemos la semana que viene. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, para que trajiste un tema. No te olvides que trajiste un tema. Traje un temón. Trajiste un temón. Usted parece que está olvidando. Sí. Me llevaste un flashback. Muy bueno. ¿Querés presentarlo? Sí, es una publicidad. En realidad, que si bien no usa las palabras, no se anima todavía a decir preservativo o a decir sexo, a decir coger, la palabra que le querramos dar al acto sexual, me parece que está buena, que suma y me que tiene onda y por ahí hay algún par de palabras que no están tan buenas, como tengo una chica, pero... Cuando pase yo censuro al toque, no te preocupes. Sacando de eso, está buena.